canción que es la primera vez que canto. Es un poema que tenía musicado hace mucho tiempo, un poema de Pedro García, es un poeta absolutamente desconocido en su país, un poeta que emigró a México al acabar la guerra. Fue uno de los creadores del movimiento ultraísta, es uno de los hombres de la poesía civil de la guerra, de los hombres fundamentales, tiene un cancionero de la guerra maravilloso. Esta es una de las canciones, de los poemas. Un poema que le dedicó a Asturias. Yo me siento incapaz de escribir sobre Asturias también como él, por eso le he puesto música. Una letra de un hombre del sur a mi tierra. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias lejana, hija de mi misma madre, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida, y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará este árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne, millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra sus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre.